El tiempo no para. Información del presente para no repetir el pasado. Al final se van todos, se van de la sesión de las comisiones del Congreso. Susana Jiménez se va a Uruguay, se va Nicky con toda la familia a Estados Unidos, Nicky Caputo. Nos dejan solos, terrible. Tengo para charlar un poquito sobre comunicación y política, obvio. Daniel Rosso nos acompaña toda la semana. Él es sociólogo, es periodista. Siempre te mencionamos la revista Contra Editorial para seguir también, por ejemplo, en redes sociales. Daniel, aquí te saluda Pablo. ¿Cómo andás? Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Usted se queda, ¿no? Yo me quedo, quédese. No se vaya, quédese. No. Esa cosa de... Pero me parece que ellos no necesariamente se van por el virus, o no solo por el virus, ¿no? No, claro. Hay otros intereses, dice. Sí, además hay una cosa que está pasando últimamente en los medios, cada vez más fuerte, en los grandes medios, que hay una asimetría creciente, muy fuerte, entre la ausencia pública de la vicepresidenta y el activismo que los medios le adjudican. Uh-huh. Es decir, es como una especie de la versión femenina de Dios. No se la ve, pero está en todas partes, sí. todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿dónde tiene lugar ese hiperactivismo invisible de la presidenta que tanto molesta? Bueno, en el Instituto Patria, dice Eduardo Van der Kooi este domingo, dice el columnista de Clarín, el Instituto Patria, búnker de la vicepresidenta, se asemeja a otra casa rosada, uh-huh, o a la residencia de Olivos en épocas de pandemia. Allí Cristina repite una orden a íntimos, moviliza a sus equipos de gestores, ahora o nunca, dice, respecto de la necesidad de desactivar o entorpecer sus causas judiciales. Uh-huh. Remedo del fatídico vamos por todo. Bueno, es notable, ¿no? Impresionante, porque sí. Hace todo un relato efectivamente anclado en el Instituto Patria, donde supuestamente hay una gran movilización ahí de gente moviéndose frenéticamente a las órdenes de la vicepresidenta. Y como vos sabés, Dios creó el mundo en 7 días, pero el séptimo descansó. Bueno, Clarín construye el mundo todos los días y los domingos, cuando Dios descansa, él lo sigue construyendo y lo hace con mayor fuerza e intensidad, porque esta columna es del día domingo. Uh-huh. Bueno, lo que hay que decir es que el Instituto Patria está cerrado con llave y candado desde el día que se decretó la cuarentena en la Argentina, o sea, desde el pasado 20 de marzo. Uh-huh. Es decir, hace 2 meses que no hay reuniones en el lugar, sus puertas prácticamente no han abierto desde entonces. El espacio donde supuestamente se desarrollan estas múltiples operaciones de la vicepresidenta está en penumbras y en silencio, e incluso la gata Patria, que es la gata que merodeaba la todo mascota. El día... Claro, es la gata del lugar, una gata blanca con manchas café, que obviamente fue nombrada como la gata Patria, se la conoce como la gata Patria. Fue llevada a otro lado para que no sufra una especie de soledad del poder, porque hubiera estado sola ahí. Uh-huh. Bueno, en ese lugar, que efectivamente hace 2 meses que no, que está absolutamente inactivo, en silencio, en penumbras, Van der Kooi dice que allí Cristina moviliza a su equipo de gestores y genera toda una serie de operaciones de todo tipo. Uh-huh. Pero además, el periodista de Clarín, en eso que acabamos de decir, repite supuestas frases de Cristina. ¿Qué significa eso? Que algunos de los columnistas de los grandes medios no solo ven una Cristina que no se ve y relatan sus movimientos en un lugar al que no va, sino que también la escuchan y en base a eso reproducen con exactitud su discurso. Es decir, critican lo que Cristina dice luego de que inventan lo que Cristina dice. ¿No? Muy interesante. Bueno, ¿cuál es el tema de esto? Bueno, que terminan no soportando ese país de una Cristina que está en todos lados y que supuestamente moviliza su fuerza por todos lados y que tiene como la lógica invasiva del virus, y entonces se van del país porque no lo soportan. Uh-huh. Sí, escuchan voces. ¿No se le antojó tampoco algún sistema de túneles, por ejemplo? Por ejemplo, no, podría ser. Podrías, claro. Ya le estoy dando ideas para la próxima, para el próximo domingo, ¿no? Totalmente, totalmente. Daniel, muy interesante pensar, bueno, esto de la ausencia y el hiperactivismo. Y, bueno, relacionarlo con esto de no soportar. ¿Por qué no profundizás ahí, Daniel, un poco con esta idea? ¿Por qué no soportan esta situación? Bueno, en principio, lo que si vos ves lo que pasa en las últimas 3 semanas, el relato del kirchnerismo tiene las lógicas expansivas del virus. Es decir, Cristina vive en expansión, Alberto Fernández ahora también vive en expansión. Hoy, por ejemplo, dice Ricardo Roa en Clarín, la Reta también está pagando el costo de su relación con Alberto Fernández, tanto con al menos una parte de sus votantes como con los dirigentes del PRO, uh-huh, que le cuestiona hacer seguidismo con el presidente. Luego agrega, colado en el medio hay otro ruido que altera la sociedad y complica a la Reta, el dejar hacer que Fernández deja a Cristina para que avance como una epidemia a la impunidad. Eduardo Van der Kooi dice, por intolerancia o irritación el presidente kirchneriza su discurso. Uh-huh. Es decir, hay como una cadena de contagios ahí. Cristina contagia a Alberto, Alberto contagia a Rodríguez Larreta, y entonces la política es descrita como una especie de lógica de transmisión de un virus, ¿no? Uh-huh. En este caso es la lógica de transmisión de la crispación o la exaltación kirchnerista, que bueno, después en todas estas crónicas conduce al autoritarismo y a la supresión de las libertades individuales, ¿no? Porque en la novedad en el actual escenario político es que la exaltación no es ejercida directamente por la actual vicepresidenta, sino transmitida a sus contactos cercanos, como si efectivamente actuara como la lógica de un virus. Uh-huh. Bueno, en ese país viralizado por el kirchnerismo, no hay capacidad psicológica de soportarlo de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Muy interesante. Daniel, ¿te convocamos para la semana que viene? Con mucho gusto. Un abrazo grande, buen día. Abrazo grande, chao.